Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Jesús! Vamos a hablar de libros, ya hemos hablado mucho de música, ahora toca la letra impresa. Toca la letra impresa, vamos a hablar de libros y de un autor que está vivo. De un autor que está vivo, curiosamente. Me lo han chivado. Con alguien que, afortunadamente, y gracias para nosotros y para el resto de la humanidad, también está vivo y activo, que es José Luis Forte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿de quién nos hablas hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un escritor, como bien habéis dicho, está vivo, aunque hay mucho miedo de todos sus fans de que no le dé tiempo a terminar la obra que lo tiene ahora mismo, entre comillas, de moda o con un éxito increíble, ¿no? Que es La canción de Hielo y Fuego, que es una saga de fantasía que realmente ha revolucionado todo el mundo, que está bastante, bastante muerto de literatura de fantasía, ¿no? Uh-huh. George R.R. Martin, como he dicho, nació en el año 1948. Lo que les gusta ponerse siglitas, sí, ponerse. Y sobre todo es horrible porque a los que no sabemos bien inglés, ese George R.R. Martin queda de pena, vamos. No, y si lo dice en inglés todavía peor. George R.R. George R.R. Sí. R.R. Parece que R.R. En fin. Pero uno de los renovadores del en el terreno de la fantasía, totalmente, totalmente. Además, hacía falta que viniera, parece que solamente vimos del Señor de los Anillos, y él ha venido con su canción de Hielo y Fuego a revolucionarlo un poco todo, ¿no? De todas formas, hablaremos un poquito más tarde de esta saga. A mí me gustaría empezar con, bueno, la primera novela de Martin, a mi gusto, de lo mejor que he leído con él, junto a otro relato que comentaremos después también rápidamente, Muerte de la Luz, su primera novela, su primera obra maestra. Uh-huh. Claro, luego creo, o sea, que pim, pam, ¿no? Sí, además, un auténtico clásico, se puede considerar un clásico de la ciencia ficción, una obra de culto, porque no tiene el éxito, incluso como otras obras posteriores del mismo Martin, ¿no? Sin embargo, repito, yo de lo que he leído de él, es prácticamente lo mejor, junto a su relato Los Reyes de la Arena, ¿no? Uh-huh. Muerte de la Luz, es una historia impresionante. Hay muchas cosas que destacaría de esta novela. Quizá, por una parte, es una novela de ciencia ficción llena de aventuras, trepidante, pero al mismo tiempo es una historia muy romántica, ¿no? De un protagonista que acude a la llamada de una antigua novia que le pide que vaya, entre comillas, a socorrerla en una situación en la que se encuentra, y él sin pensar se lo acude, ¿no? Una especie de llamada desesperada en la que este nuestro héroe va realmente, pues, a pasarla fatal, ¿no? Porque bueno, en fin, él, en ese sentido, él toma muchos temas del romanticismo clásico, ¿no? De cómo uno por amor hace cosas que realmente nunca van a ser correspondidas y caen en la nada y en el olvido, ¿no? Pero quizás eso es lo grande y lo que permanece de esta gran novela de George R.R. Martin. Como otros detalles también, pues quizás él, cuando muestra civilizaciones alienígenas o ajenas a la humana, tiene una gran capacidad para demostrarnos esa extrañeza o lo diferente que pueden llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Aquí explica muy bien cómo en concreto hay una raza de seres, ¿no?, que tienen contacto con los humanos, y realmente los problemas que hay de comprensión, ¿no?, de las culturas son tan diferentes que es difícil de entenderse unos a otros en cosas súper sencillas y cotidianas de la vida, ¿no? Eso Martin lo refleja realmente, realmente muy bien. Como tercera cosita para destacar de esta novela, y para pasar ya a otra cosa, a mí siempre me ha fascinado el principio de esta novela. Martin hace un pequeño prólogo de 3 páginas en el que cuenta la historia del planeta en el que va a suceder la historia, ¿no? Uh-huh. Es un planeta errante, un planeta muerto que va atravesando todas las galaxias, y de repente llega a una zona donde hay una especie de nebulosa de estrellas, unas 30 estrellas con diferentes planetas, con vida en cada uno de ellos, y justo al pasar por ahí el planeta renace, ¿no? Ah. Vuelve a tener vida, se ilumina, crece la vegetación, pero está condenado a morir porque va de paso, ¿no? Entonces, claro, Solamente será una vida breve la que tendrá este planeta, y toda esa nebulosa de galaxias y toda esa vida que hay allí deciden celebrar en este planeta una especie de feria, a ver, que lo tengo por aquí, una feria. Desde luego, cuando estoy en la radio, o sea, no soy capaz ni de el Festival de los Mundos Exteriores, que es una especie de macro, bueno, como los festivales este de... ¿Una feria de muestras? Una feria de muestras. Una exposición universal. Una exposición universal, etcétera, ¿no? Van todos los planetas, presentan allí, cada uno hace su una especie de expo, ¿no? Cada uno pone su tenderete, y claro, se convierte en una cosa súper brillante, es como una especie de joya momentánea que hay en esos planetas. Destinada, claro, a morir en breve, ¿no? Pues igualito que la expo. Igualito que la expo interestelar, ¿no? Uh-huh. Realmente ya es maravillosa como en esas primeras páginas cuenta la historia de este planeta hasta que llega aquí, que ya digo, son páginas en las que el protagonista es un planeta y es apasionante. Un planeta. El resto de la novela es... Qué buena pinta, oye. Fascinante. Muerte de la Luz, de George R.R. Martin. Yo la aconsejo 100%. Realmente yo creo que es un clásico del siglo XX, de verdad, y de la ciencia ficción en particular. Una novela que salió en el año 1977, lo primero de Martin. Rápidamente, hay un relato suyo. Hay muchas cosas que dejaremos aparte porque es imposible repasar todo. ¿De dónde es, por cierto, británico o americano? No, es norteamericano. Él nace en un pueblo de Nueva Jersey, en el año 48. Los Reyes de la Arena es un relato que él escribe en el año 81, y con él gana los dos premios más importantes que hay de ciencia ficción, ¿no? Uno es el Nebula y otro es el Hugo. El Nebula es el que da la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos, y el Hugo es digamos, el que da la Asociación de, digamos, los aficionados, ¿no? Los lectores, ¿no? O sea, se pone todo el mundo de acuerdo. Él consigue poner todo el mundo de acuerdo, y realmente Los Reyes de la Arena es impactante. Eso para mí es la otra gran obra maestra impresionante de Joseph R. R. Martin, ¿no? Un relato muy breve, pero muy impresionante. Contaré una cosita muy breve, solamente para picar la curiosidad, intentar develar lo mínimo posible del relato. Los Reyes de la Arena, ya digo, es la historia de un millonario, un tipo muy rico, poderío de dinero, ¿no? Que tiene un montón de objetos, una especie como el que salía en Ciudadano, una especie de Ciudadano Kane, ¿no? Que salía en la película de Orson Welles, ¿no? Y él compra un montón de objetos de un montón de diversos planetas, diversas galaxias, un relato que se trata en el futuro, de ciencia ficción, evidentemente. Y su último juguete es que ha comprado un terrario inmenso en el que tiene hormigas. Pero tiene hormigas de cuatro tipos, ¿no? Son hormigas que están un poquito más, no son las hormigas que conocemos, son un poquito más, digamos, evolucionadas, ¿no? Y él coloca cada tipo de hormiga en una esquina del terrario, ¿no? A ver qué pasa. Estas hormigas van haciendo sus construcciones, etcétera, que parecen palacios, ciudades, pero todas, como esas hombres les da de comer, todas crean una especie de... le toman por un dios y todos construyen escultura que es la de este millonario como si él fuera su dios, ¿no? Como lo de Lisa del diente. El capítulo de los Simpsons, que se quita la muela, la mete en un cesto y evoluciona. Y sí, le da un rayo y se crea una civilización. No he visto ese episodio, realmente me pilláis. Es muy bueno. No, que te lo digo, lo mismo tiene algo que ver. Es que no he visto el episodio, sino de todas formas el relato sí que es muy conocido, puede que sea una referencia, pero por eso digo que no tengo ni idea. Vale. ¿Qué más pasa? Bueno, mira, pasa, solamente hasta el día, y aquí lo dejo ya, en que, el millonario está ya aburrido de ver tanta construcción y tantas caras de, ¿sabes? Como en esa arena van construyendo su rostro de efigie a su persona, ¿no? Y dice, bueno, pues como soy Dios, como me aburro, voy a darle un poco de emoción a la cosa. Entonces decide darles poca comida. Elimina la comida que le está dando y le da solamente una poquita, que las hormigas tienen que luchar por... O sea, jugar a ser Dios, nunca mejor dicho. Entonces las hormigas tienen que pelear y luchar entre ellas para conseguir esa comida, ¿no? Digamos que lo gracioso es cuando las hormigas se dan cuenta que ese Dios que ellos consideran el que provee de alimento se convierte en un dios maligno que las está castigando. Entonces ellas deciden tomar venganza de ese dios, ¿no? Digo, es realmente apasionante porque hay muchos temas los que ese rato hombre está tocando, porque realmente fijaos lo que está diciendo, ¿no? Si Dios es cruel, no merece ser nuestro Dios, lo vamos a destruir, ¿no? Es un relato, como digo, apasionante, con un final sorprendente. Lo que os he contado, no penséis que he hecho el desvelado demasiado, porque es nada, realmente el relato es impactante. Qué bueno. Y digamos que todo es para que la gente se anime y lo lea. ¿Cómo se titula? Los Reyes de la Arena. Los Reyes de la Arena. Es fácil de conseguir, ya digo, como está, claro, estos premios, buscando cualquier recuperación de relatos de ciencia ficción, de clásicos, se puede encontrar. Vale. Y ahora vamos como con la obra magna. Bueno, ¿no? hay otras obras suyas importantes, Los Viajes de Tuf, que es una especie de antihéroe, amante de los gatos, un personaje muy obeso que viaja en su nave espacial, va pasando por diversos planetas, digamos, desfaciendo entuertos, digamos, ¿no? Sino una especie de Quijote espacial, ¿no? Que son diversos cuentos que forman un libro protagonizado por este personaje. Tiene también una novela de vampiros, El sueño del Febre, que está considerada una gran novela de terror. Yo esta no la he leído, ¿eh? No, así que me inhibo. Lo que sí digo que de Martin, que practica mucho ciencia ficción y terror, quizá lo de terror siempre me ha parecido quizá menos interesante que su parte de ciencia ficción. Y ya en el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a la obra que está ahora mismo barriéndolo todo y la que le tiene ahora mismo de moda, hasta tal punto que la HBO va a hacer una serie de televisión que estrenan este mismo año basada en su saga Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que está ya el tráiler, y como está... Yo no soy muy fan de este tipo de cosas, ahora ya lo contará, pero claro, viniendo de donde viene y viendo nada más el tráiler, pues ya dice que esto es muy gordo lo que tiene montado. Realmente la HBO, quizá el problema es la cantidad inmensa, cuando digo inmensa, pensáis en la inmensidad más grande de personajes que aparecen en esta novela. De hecho, al final de cada tomo, bueno, digo novela, de cada tomo, ¿no? Viene una lista de... vienen las casas señoriales de cada uno de, digamos, de la eso de las casas nobles de que participan en la novela, ¿no? Y bueno, es realmente brutal la cantidad de personajes, el control que debe tener sobre... O sea, con un trabajo de ingeniería literaria... Totalmente, ¿no? Él está trabajando en ello, pero también tiene a todos sus amigos, tanto escritores como personales, ayudándole a que no se le vaya la cabeza con esta historia, porque es realmente incontrolable, ¿no? Que llega un momento que no sepa ni quién, carga de contradicciones o cosas ya que no tengan ni pies ni cabeza, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso. Además, en esta obra bastante fácil, mismo muchas veces lo ha confesado, que a veces algún personaje se vio de la mano y gracias a algún amigo que le ha puesto, oye, ten cuidado que esté, mira dónde estaba y mira lo que pone. ¿Qué es fundamental? Porque es imposible que una sola cabeza, bueno, ya es increíble que una sola cabeza haya creado algo tan tremendo, ¿no? Esta obra viene de Martin. Martin abandona la literatura durante 10 años porque se va a trabajar a televisión. Está un tiempo trabajando como guionista para las nuevas versiones de la serie de televisión Twilight Zone, la que se hizo en los años 80, y también trabaja en esta serie del año 87 de La Bella y la Bestia. Pero el resto del tiempo, él de repente se queda trabajando en televisión, y él mismo lo comentaba alguna vez, y vivió durante 10 años en una jaula de oro. Una jaula de oro en la que consiste en que él va trabajando, él va creando, él va teniendo ideas, crea ideas, lanza proyectos, ninguno sale, pero todos se los pagan. Entonces dice que realmente puedes vivir como un auténtico multimillonario... Sin producir nada, pero sin producir nada de provecho. Él se agota de esto, se cansa, y lo abandona, y se lanza a escribir Canción de Hielo y Fuego, y realmente la jugada le sale fenomenal, porque aunque tarda en arrancar, digamos, el éxito de esta saga, ahora mismo es quizás la saga de fantasía más conocida, la que los seguidores siguen con más pasión. Es que te puede dejar una cosa de esas, por muy bien pagado que esté, te puede dejar fuera de juego totalmente, porque si estás sacando cosas y nadie, no se ven. Bueno, Martín realmente lo tenían fuera de juego. Lo tenían, ¿no? De hecho, él se agotó, ¿no? O sea, digamos que estás cansando de cobrar muchísimo dinero por no hacer nada. No todo el mundo abandonaría esa situación, ¿no? Dirá, bueno, me pego la vida y me da igual, ¿no? Bueno, cuando, por complicado que sea, intenta situarnos un poco y contarnos brevemente el planteamiento de esta canción de Hielo y Fuego. Porque, claro, es muy complicado, pero hasta El Señor de los Anillos puede trazar una mínima línea argumental. A ver, ¿cuál sería la de esta saga? Lo bonito de Canción de Hielo y Fuego es que mezcla muy bien. Digamos que es él presenta un mundo que recuerda mucho a la época medieval de la Tierra, ¿no? Pero en el que la magia está desapareciendo, digamos, está perdiendo toda su potencia. Era un mundo en el que la magia tenía mucha preponderancia, pero él llega en un momento en que esa magia desaparece de ese mundo, ¿no? Y entonces lo empieza a presentar todos estos personajes. Él se inspira mucho en, creo que es la Guerra de las Rosas inglesa, para presentar toda la intriga de las diversas casas nobles que tienen unas contra otras. Todo eso en la tierra de ¿cómo se llama? Lo que dicen en el anuncio, ¿no? Llegará el invierno, ¿no? Porque en una zona de norte siempre es invierno, siempre está nevado, ¿no? Y digamos que son todas las luchas de poder que hay entre todas estas diversas casas, ¿no? Es muy inteligente lo que hace Martin, porque él, digamos que utiliza todo lo que ha aprendido en televisión para aplicarlo en esta novela. Digamos que cada capítulo es lo que hace es que utiliza el punto de vista de un personaje, no como hiciera Follner en Mientras Agonizo, que no solamente adopta el punto de vista, sino que escribe como si fuera el personaje que estuviera pensando. Aquí no llegamos a tanto, pero sí adopta ese tiempo. No sé cuánto... Nos quedan 5 minutos. Rápidamente, lo bonito, por ejemplo, digamos que hay una casa, digamos que son, aunque no es tan maniqueo como parezca, tampoco deja de tener sus buenos y sus malos. Buenos y malos. No, lo que pasa es que Martin juega muy bien, claro. Hay buenos que se equivocan y cometen errores muy graves, pero también hay malos, por ejemplo, hay un personaje que es un enano deforme que está está en el bando de los malos. Es que no recuerdo el nombre porque más o menos la gente se puede hacer una idea. Digamos, si no habéis leído, da igual, los que he leído sabéis a quién me refiero, que sin embargo este personaje que es, digamos, uno de los que está con los malos es uno de los más fascinantes de la novela. De hecho, el público lector se divide entre John Nieve, que es el protagonista en sí, ¿no? O este otro personaje, que es realmente el que fascina a todos. A mí, por ejemplo, es uno de los que más me gustó, ¿no? Un personaje realmente fascinante, y sin embargo, está en el bando de los malos, pero no te fascina porque es el típico malo que te cae bien. No. Es un personaje que tiene su nobleza, o sea, es un tipo que actúa de determinada manera. Tampoco es que Ética, pero como los malos de Tarantino. Una ética curiosa, porque es la típica ética del tipo que está acostumbrado a luchar y a malvivir y a luchar contra todo por su aspecto físico, ¿no? Pero cae muy bien por su gran inteligencia. Y porque realmente él trabaja para quien trabaja, pero no es que sea en sí malo o bueno, es que él cumple bien su función. O sea, que el bando en el que está es, entre comillas, el bando equivocado. Es a lo que estamos, y además esos personajes siempre suelen ser los más interesantes, porque ese doble fondo muchas veces pues no se trata, ¿no? El bueno o bondadoso, vas a ver quién traga ya el de perdido, o sea, una persona repugnante, ¿no? de tan eso, casi todo el mundo aquí le gusta, pues lo o ven, porque hay gente de otro tipo de... Digo yo, teniendo perdidos porque la ha visto todo el mundo, ¿no? No, de tal forma, este personaje tampoco juega a que sea el típico malo, como he dicho antes, que cae bien, sino realmente es un personaje que también con su cierta nobleza, solo que pasa, no es la típica del héroe positivo, sí, que conocemos, que ese sería un poquito más John Nieve. Que sin embargo también crea un muy buen personaje por, con este personaje positivo, ¿no? Quizás de los más positivos de la novela, de la saga. Han editado hasta ahora en España los primeros cuatro tomos que van a velocidad. Cuatro tomos como este. Súper despacio. No, como este que tengo aquí, que es el primero. Bueno, cuánto, de estamos hablando 500, 600 páginas. No, estamos hablando de 800 páginas. Vale, ahí van cuatro. El segundo tomo es más grande, el tercero está dividido en dos tomos de 800 páginas, han editado el cuarto, lo que pasa es que una obra que iba a ser para 7 o 8 años, vale, vale, el, se va a morir el con quinto ella. Tomo va a salir este año de 2011 en Estados Unidos, esperemos cuando lo traduzca en España, lo está sacando la editorial Gijamés. Lo que estamos hablando, que el hombre tiene 62 años, por lo que acabo de ver por aquí, o sea, sí, yo esto creo que le, ya termina realmente con ello. Todo el mundo está aterrado de, Dios mío, Martin resiste, termina la saga... Porque en principio van a ser 7 tomos, pero van a ser, yo creo que van a ser más, van a ser más, porque realmente esto está desbordado, ¿no? Entonces, por una parte, todos estamos deseando que llegue, va muy despacio, pero es que realmente, digamos, tanto personaje se ha disparado, ¿no? La saga, ya digo, la HBO la verdad es que lo tiene perfecto para hacer algo maravilloso, porque la base la tiene. Y le va a funcionar. La historia es apasionante, te engancha, se lee, no es una, no me parece tan... tan bien hecho, tan detallado, tan bien escrito como por ejemplo Muerte de la Luz, pero sí es verdad que es apabullante de leer. O sea, uno entra y es imposible abandonarlo, ¿no? Excepto yo, que en el segundo tomo lo dejé, porque como pasaron casi 2 años hasta que salió el tercero. Claro, tenías que volver a leer. Las tablas generales las recuerdo, pero todos los recovecos a mí se me van. Claro, normal. Entonces, yo hasta que no estén los 7 tomos, yo ya no me vuelvo a tomar. Madre mía. Que hay muchos fans que están un poquito así, ¿no? Porque es verdad. De todas formas, una obra que permite muy bien una lectura. Tiene grandes sorpresas en su trama. El tipo, la verdad, es que es muy inteligente, cómo te va llevando de un sitio a otro. Uh-huh. Y es muy apasionante de leer, y desde luego aquí también la recomendamos en la sección total, ¿no? Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Esto es para gente con paciencia. Muy bien. José Luis, muchísimas gracias. Nada, buenas tardes, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros.